La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacaros la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más, Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo, entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Muy buenas, ¿cómo va don Otero? ¿Cómo anda? ¿Don? Ramírez Otero, perdón. Me quedé con que sus amigos le dicen Otero a usted. ¿Vos viste cómo me tratan? Que es como si a mí me dijeran Bucay. Claro, bueno, yo tengo los dos apellidos en el DNI. Sí. Eso cambia un poco las cosas porque vos no los tenés. No, es cierto. Ahora, sí, se está acostumbrando la gente que me conoce a decirme por mi segundo apellido, que sí. No está mal. Es rarísimo eso igual. Es extraño, sí. Yo corrijo todo el tiempo hasta que llega gente como el compañero Julián Bouvier de La Retaguardia, al que me cansé de corregirlo y ya que pase. Es como decirle, a ver, busquemos ejemplos. Es como decirle Murphy a López Murphy. Por ejemplo, sí. ¿Qué otro apellido doble e ilustre se nos ocurre para poner como ejemplo de lo mal que está que te llamen Otero? Qué difícil. Se me ocurren todo lo que se me ocurre, no sabes quién son vos. Todo lo que se me ocurren son jugadores de fútbol. Bueno, por ejemplo, a ver. Es como decirle Fabianesi a Moreno y Fabianesi. Claro. Por ejemplo. Claro. Que jugaban con 12 jugadores en el equipo. Pero pará, ¿ese es doble apellido o es apellido es compuesto? Es como López y Planes, digamos. Claro, bueno. Claro. Increíble, ¿eh? Cada vez subimos el nivel del comienzo del programa. Había un pibe fachero que estaba en Feliz Domingo para la Juventud, que era un programa ómnibus de los domingos al que íbamos, una estudiantina, diría, a donde íbamos a participar por un viaje a Bariloche, quienes hacíamos el secundario. No me acuerdo cómo se llamaba el pibe, Dos Santos, De Los Santos, una cosa así. No estaba preparado para cubrir un rol periodístico, era más animador fachero, y en un momento empezó a dar ejemplos y nombró a Ortega y Gasset como si fueran dos personas diferentes. Obras de Ortega y de Gasset. Excelente. Maravilloso. Es un clásico, además. Bueno, es como si le dijéramos Gasset a Ortega y Gasset. Sí, también. Bueno, Ramírez Otero, ¿cómo insólito. Le va? Muy bien, ¿cómo le va, TVL? Bien, muy bien. Me alegro mucho. Una cosa antes de meternos en la agenda programada de la edición de hoy de La Retaguardia, que tiene que ver con lo que ocurrió nuevamente esta semana en Formosa, con nuevo hecho de represión a las personas que se habían manifestado en contra del regreso a fase 1 en esa provincia, ante una veintena de nuevos casos de COVID detectados allí. Está todo muy, muy sucio en Formosa, muy sucio a nivel político, ¿no? Desde la ida de Patricia Bullrich, que cuando fue gobierno nunca se preocupó por los formoseños y las formoseñas, muchísimo menos por los integrantes de pueblos originarios puntualmente de esa provincia o de otras provincias, y sin embargo ahora que no es más gobierno, sí se preocupa por esa situación. Y por otro lado, he visto algunas manifestaciones de Viva Formosa, por ejemplo, de gente que siente que Ayn Fran hay que defenderlo porque se está enfrentando al macrismo. Bueno, mismo la ministra de Seguridad, Frederick, salió a bancar a Gildo Ayn Fran como si estuvieran haciéndole una campaña sucia, ¿no? Sí. Tremendo. Exactamente. Bueno, a ver, ¿es necesario hacer eso? Digo, si vos estás en contra del macrismo, ¿tenés que defender necesariamente a una persona como Gildo Ayn Fran, o tenés que avalar una represión? Porque si vos decís, yo estoy en contra, repudio cualquier represión, pero viva Formosa, viva Ayn Fran del ataque de la derecha, perdón, pero estás defendiendo también esta y otras tantas, otros tantos episodios de represión. Parecería ser como que no hay lugar para pensar en términos de saber que la realidad de Formosa es de agobio y de represión en lo cotidiano, todos los días, y a la vez poder decir que hay una utilización política clara de la oposición a nivel nacional y también la oposición a nivel provincial, que es la UCR, aprovechando la situación para poder pegarle a Gildo Ayn Fran y en paralelo al gobierno del presidente Alberto Fernández. Hay que evitar, para mí, digo, tenemos que hacer todos los esfuerzos del mundo para evitar esas falsas dicotomías. Muchachos, muchachas, se puede criticar una represión y decir que estamos siempre en contra de un Estado que utiliza las balas policiales para reprimir una manifestación, sea cual fuere el carácter de la manifestación, porque si no hubiéramos ido a reprimir a los bolseros de la Plaza de Mayo. Digo, si vamos a reprimir cualquier cosa que no nos guste porque está la oposición política de por medio. Sin embargo, no avalamos, nadie pidió que la policía los sacara de la Plaza de Mayo, los repudiamos de muchas otras maneras. Bueno, esto es algo similar. No es necesario para enfrentarse al macrismo decir que Gildo Ayn Fran es el mejor gobernador de la Argentina, o que le están haciendo una operación política, o que bueno, lo que dijo la ministra de seguridad, ¿no? Esto de que hay como demasiada lupa puesta sobre Ayn Fran. Y sí, hay demasiada lupa puesta sobre Ayn Fran, Sabina, porque es un personaje que hace décadas que está en el poder y que se sostiene en el poder con el miedo a la población y con el uso discrecional de los recursos de una provincia pobre como Formosa, de las más pobres de la Argentina, para dividir, por ejemplo, a los pueblos originarios con prebendas, ¿no? Y al que no se alinea es represión. Bueno, yo quería decir eso porque, bueno, siempre repudiamos las represiones en Formosa y no nos queremos acostumbrar a no decir nada porque estamos acostumbrados a que haya represión. Por supuesto, repudiamos lo que pasó en Formosa. Y si alguien cree que hay que premiar a Ayn Fran porque supuestamente sus números en la pandemia son buenos porque hay represión, bueno, debatamos lo que hay que debatir. ¿Es salud enfrentado a derechos humanos? ¿O se puede tener una política sanitaria que vaya de la mano de la defensa de los derechos humanos sin que entren en colisión dos derechos fundamentales como son el derecho a la salud, más en una situación como esta, y los derechos fundamentales que el propio Estado tiene que hacer respetar y que no siempre tiene que hacer respetar por la fuerza? El último recurso tiene que ser la utilización de la fuerza. Sí, desde el principio de la pandemia vemos que no pueden ir de la mano de salud y derechos humanos, por lo menos en nuestro país, porque efectivamente con las fuerzas de seguridad que tenemos también, digo, por fuera de Formosa, yéndonos un poquito más allá también a lo largo del país, nos encontramos con un montón de casos donde la policía hacía tremendo uso de su fuerza y reprimía a la gente que salía a la calle desde un principio en todos los sectores de nuestro país. Así que bueno, efectivamente y lamentablemente no pueden ir de la mano una con otra, una cosa con otra, uh-huh. sin que estas cosas sucedan, ¿no? Es lo más tremendo. Así es. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Mañana desde las 9:30 vamos a estar a través del canal de YouTube de La Retaguardia transmitiendo en vivo lo que va a ser el cierre del alegato de Pablo John, todo representando a las 36 familias que querellaron en esta causa por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Yonto está alegando por esas 36 familias y también está representando en el caso del alegato a abuelas de Plaza de Mayo. Todo esto es una mague, porque quiero decir, vamos a hablar con uno de los integrantes del equipo de abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, pero en otra faceta, en otro plan y por otro tema que tiene que ver con el fútbol y tiene que ver con la violencia de género. Pablo Lachener es, como decía, es abogado y es, entre otras cosas, dirigente del Club Atlanta, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Te doy la bienvenida primero, Pablo, ¿cómo estás? Aquí Fernando Tevele y estamos con Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo andás? Bien, y ustedes, gracias Fernando por la comunicación, por el llamado. Siempre un gusto salir por acá. Bueno, muchísimas gracias. Decía que lo convocamos a Pablo en plan dirigente de Atlanta porque nos enteramos a través de nuestro amigo en común Gastón Hellblum que Atlanta va a comenzar a hacerle firmar a los futbolistas en sus contratos profesionales una cláusula de integridad como para tener una herramienta para poder operar desde el club cuando haya una situación o alguna denuncia de violencia de género. Tenemos entendido que solo Atlanta y Vélez son las instituciones que están yendo por este camino hasta ahora o que han buscado, digamos, una herramienta para intentar torcer esto que se da en muchas circunstancias y que cruza a toda la sociedad, por supuesto, no solo a los futbolistas, ¿no? Pero que es un problema complejo cuando hay un contrato de por medio. Quisiéramos, Pablo, que nos contaras cómo fue el recorrido y qué es una cláusula de integridad, quién la aplica, la integridad para quién. Bueno, gracias, sí, Fernando, por la pregunta, por la comunicación específica de este tema. Es verdad, tenemos una naturaleza anfibia. Mañana mismo a las 9:30 nos vamos a estar cruzando también el juicio de contraofensiva. Uh-huh. Y bueno, la verdad que así como juzgamos los crímenes atroces del Estado, en la actualidad también tenemos una responsabilidad en los casos de violencia de género. Además de la violencia institucional, en general los clubes, por suerte, en muchas circunstancias, en otras no, en otras hay que decir lo contrario, pero en estos casos la verdad que es un motivo de orgullo que empecemos a instrumentar institucionalmente algunas barreras frente a esta realidad que lamentablemente se multiplica día a día y que la vemos constantemente en el ámbito del fútbol, ¿no? En uh-huh. particular. Uh-huh. Y en este caso, la verdad que desde el club desde hace algunos años vamos identificando tal vez y a partir también del empuje de muchas socias que bueno, los clubes de fútbol no son muy receptivos a la participación de la mujer. Entonces esos canales hay que irlos creando, hay que irlos generando. Entonces, en ese marco, por un lado se creó la subcomisión de género, diversidad e inclusión en el club, para justamente poder abordar estas problemáticas. Además, se sancionó por asamblea un protocolo específico de actuación del club para casos tanto de violencia de género y discriminación, por un lado, como para casos de violencia entre niños, niñas y adolescentes, que también es un mandato legal institucional desde la nueva normativa para las infancias. Uh-huh. Y bueno, en ese marco también una de las patas que nos quedaba un poco ringa es qué hacer con la cuestión del fútbol, sobre todo a partir de casos muy resonantes. Claro. En determinados clubes, sobre todo de primera, ¿no? Que impactan mucho entre la población. Y en ese sentido, observamos que también a nivel internacional hay una tendencia de agregar en los contratos de los futbolistas profesionales una cláusula específica que hace referencia, que ilumina, que alerta, si se quiere, al jugador de fútbol, que tiene que saber que mientras dure la relación contractual tiene que mantener una conducta íntegra. Por eso le llamamos esa cláusula de integridad, que en definitiva es un nombre que colora un poco la conducta que tiene que tener el jugador adentro y afuera de la cancha, y en particular le hacemos conocer la existencia del protocolo de género que tiene el club, ¿no? Y en consecuencia están avisados que frente a cualquier información que haya o que refería a un caso de violencia de género, de discriminación, va a actuar el equipo de profesionales que se encarga de llevar adelante este protocolo, ¿no? Que también tiene un mecanismo propio de actuación, y en función de eso también dictaminar, si se quiere, o asesorar a la comisión directiva para que tome medidas, ¿no? Un poco, lo hice un poco extenso, pero eso es un poco sería la forma de actuación, y que, claro, el jugador lo sabe, ¿no? O sea, y las medidas son de diversa índole. Por supuesto que en el marco de un club de fútbol no podemos hablar de medidas penales, ¿no? Eso es un poder exclusivo, es un monopolio del Estado. Pero bueno, también hay cuestiones patrimoniales, hay cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de apartarlo del plantel profesional. Un montón de medidas que uno puede ir tomando en el medio en función de la gravedad de la situación y lo que amerite actuar. Claro. O tal vez hacer simplemente una cuestión de mediación por algún problema específico. Sí, además, Pablo, Pedro te saluda. Hay una cuestión acá que es súper importante, que es que efectivamente todas las medidas que pueda tomar un club, desde lo contractual hasta los protocolos, son muy importantes porque, tenemos los ejemplos más claros, como vos nombrabas antes, en el caso de Boca, por ejemplo, el club tardó muchísimo en activar el protocolo, en el caso de Sebastián Villa, ahora con Cristian Pavón también, y después está el caso de lo que pasó en Vélez, que apartaron a dos jugadores, pero después al tiempo se volvió para atrás con eso, ¿no? Entonces es súper importante que efectivamente estas cosas funcionen correctamente, ¿no? Sí, yo en particular de los clubes que nombrás, no estoy interiorizado de por qué tomaron las medidas que tomaron y en los tiempos que lo hicieron, y si fue simplemente un compromiso por la galería o si fue que efectivamente hubo una investigación interna, porque también es eso, ¿no? O sea, hace falta un proceso. A ver, uno no se puede poner formalista y esperar a que, sin el procesamiento te atás de manos, ¿no? Viste, muchas veces hay esa respuesta formal de que no, si la persona no está procesada, entonces no puedo avanzar en una investigación disciplinaria. Yo creo que no, si no hay una denuncia, ¿no? Hay testigos, hay, hay, claro, hay una denuncia, hay testigos, hay cámaras, hay una cantidad de cosas, no hace falta que la justicia penal actúe para vos tomar una decisión. Digo, ahí también hay márgenes distintos, porque no somos justamente la justicia penal, pero como no somos la justicia penal, tenemos márgenes de actuación más amplios, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso también permite moverse con un poco más de discrecionalidad, pero por supuesto siempre con seriedad. Claro. Porque, y vos decías que el órgano... Porque ese es el punto. No sé lo que pasó en Vélez, o sea, puntualmente, claro. pero bueno, ahí sé que tomaron la medida rápida de apartarlos del plantel, y después no sé cómo siguió la investigación, y ahí ya a ellos ya le perdí el rastro, porque también a veces hay actuaciones internas que desconozco. Hubo, según desde adentro del club, lo que plantearon fue que hubo cambios sustanciales en la causa, digo, hasta ahí como hasta ahí llegó la información, y bueno, vuelven los dos jugadores al plantel porque eran necesarios para jugar el partido de la Copa, ¿no? Claro, me imagino. Claro, lo que subyace también... Lo que subyace, perdón Pablo, en esta situación también es lo imprescindible que resulta un cambio social, ¿no? Porque, puede haber grupos de dirigentes que, como ustedes, que puedan pensar un modo de resolver. Ahora, si después el equipo pierde 3 partidos seguidos y desde las tribunas le empiezan a pedir que vuelva al jugador que quizás está suspendido por el club por una situación de violencia de género, estamos al horno y sabemos que eso puede pasar, ¿no? Es una realidad. Pero bueno, también ahí hay, tiene que ver mucho con la realidad de cada club. Me quedé pensando antes con esto que comentaba Pedro, de que, bueno, que la justicia, que hubo cambios sustanciales en el expediente judicial. Yo creo que el enfoque no, o sea, por lo menos el nuestro no debería ser ese, ¿no? Esa respuesta. Totalmente. O sea, la respuesta es, mirá, o sea, en lo que pudimos indagar nosotros, investigar o que aportaron tal cosa, que uno puede mantener cierta confidencialidad, uno puede decir, bueno, juega o no juega, ¿no? Eso también depende un poco de las actuaciones internas y de la participación también de la víctima y de todos los involucrados. Pero después, es cierto que como sociedad... Sí, eso son es un tema también que también a los dirigentes los pone contra la espada y la pared. Nosotros, a ver, sin ir más lejos, por ejemplo, que jugamos el reducido, la final a principios de año, tuvimos una situación que no fue alejada de casos de violencia de género, pero bueno, básicamente tuvimos una situación con dos futbolistas titulares y tomamos la decisión de apartarlos del plantel. Y fuimos firmes en eso y sabiendo que iba a tener un impacto también en un partido de ascenso a primera división, que bueno, ahí Fernando sabe bien lo que significa para nosotros. Y la decisión la tomamos, digo, eso... también sí, muchas veces depende de las circunstancias donde uno está actuando, ¿no es cierto?, y de cada club. Uh-huh. Una última, estamos charlando con Pablo Lachener, que él es, entre otras cosas, dirigente de Atlanta, y hay una cláusula de integridad que se va a adjuntar a los contratos, se va a sumar a los contratos de los futbolistas profesionales en la lucha contra la violencia de género. Me preguntaba si este concepto de integridad va a ser aplicado solo a situaciones de violencia de género o puede ser aplicable a otras circunstancias. Mirá, primero una mínima corrección. Sí. La cláusula ya está vigente en los contratos que se están firmando para este año. Bien. O sea, ya es algo que lo veníamos trabajando desde el año pasado. Bien. Lo anunciamos ahora en el marco también de la campaña por el 8 de marzo, ¿no? Bien. Y lo hicimos público. No, por supuesto que el protocolo que creamos en el club ampara un montón de situaciones. La violencia no es solamente física, ¿no? La violencia muchas veces es simbólica, la violencia tiene que ver con situaciones de discriminación, justamente esto que decíamos, ¿no? A veces la violencia baja de las tribunas y a veces es muy difícil trabajar sobre eso, pero más allá de estas cuestiones, por ejemplo, el protocolo actuó, o sea, le llamo el protocolo del equipo nuestro del club, actuó en dos casos que se pueden contar que fueron paradigmáticos el año pasado, que fue en un caso en el chat de Teis Sport Play, donde pasaban los partidos en vivo, que se permitía que el chat esté abierto y cada uno diga barbaridades. En ese caso, se habló con las autoridades de TIC, se les explicó la situación y sacaron la sala de chat, que realmente era una inmundicia, ¿no? Era una inmundicia de insultos, era una inmundicia de agresividad y de violencia. Uh-huh. Y en otro caso, donde también actuó el protocolo, que es un caso que tal vez no es de violencia de género, fue en el caso cuando el Tribunal de Disciplina de la AFA decidió amnistiar a todos los amnistiar, estoy usando el término de una forma un poco impropia, pero básicamente lo que dijeron es que perdían vigencia, si se quiere, las sanciones a los jugadores durante el 2019-2020. En el caso de el Pitu González, que fue un jugador de Chicago, que salió haciendo gestos antisemitas, uh-huh, en un partido contra Atlanta, ahí también el protocolo actuó, se comunicó con las autoridades de la AFA y eso implicó que en el caso de él la sanción se cumpliera. Digo, esas son formas a veces efectivas, dialogadas, donde se abren espacios, un canal de comunicación, y donde uno tiene que buscar también formas creativas de resolver un problema. A veces se puede, uh-huh, se resuelve por completo, a veces a medias. Digo, también nada, uno tiene la situación y las herramientas que tiene, porque justamente no somos el Estado, ¿no? Claro, claro. Pablo, tenemos ya estamos sin tiempo, pero la verdad es que siendo parte del equipo de Abuelas y ante una circunstancia como la de mañana, en la que Pablo Yonto va a cerrar un alegato histórico, no quiero impedirte que digas algo que seguramente tendrás para decir al respecto, porque además Yonto está también sumando, representando a la querella de Abuelas en este alegato en particular. Sí, efectivamente, esperamos también de parte del tribunal que sea una sanción ejemplar, una sanción histórica. Cuando abrió el alegato Pablo Yonto y bueno, también la fiscalía, situaron la importancia de juzgar a la inteligencia del ejército, ¿no? Uh-huh. Y que en general ha sido, siempre cuando se ha juzgado a un agente de inteligencia ha sido una cuestión dispersa. Bueno, acá básicamente lo que se está poniendo sobre el tapete es una planificación, una sistematicidad, y por lo tanto, más allá de algunas dificultades respecto a la clandestinidad en la que operaron, entendemos que está ampliamente probado, y creemos que en este sentido el alegato de Yonto, la verdad que lo ha puesto a las claras, y la verdad que estamos, nos sentimos muy muy representados por sus palabras, ¿no? Porque en este caso, bueno, a veces sucede que somos los abogados que nos dedicamos a estas causas, muchas veces se nos amontonan las tareas, nos tenemos que distribuir, y en este caso, bueno, contamos con la participación de Yonto, que se hizo cargo de los alegatos de Abuelas, y la verdad que estamos recontentos representando espectacular a los casos nuestros. Uh-huh. Un abrazo y muchas gracias, Pablo. Un abrazo a ustedes, gracias, y bueno, nos estamos viendo mañana a la mañana. Dale, seguramente. Dale, abrazo. Chau. Pablo Lachener será, para quienes estemos allí viendo o participando de la transmisión que vamos a hacer con Martina Noailles a través de La Retaguardia, un cuadradito allí, porque bueno, está asistiendo virtualmente a lo que ha sido este alegato de Pablo Yonto, que ha tenido cinco participaciones y que le falta una más, la última, que será en el día de mañana. Sobre lo que hablamos en principio, y que por eso lo llamamos a Lachener como dirigente de Atlanta, la verdad es que es esperanzador, ¿no? Uno sabe que hay un montón de otras cosas que hay que hacer, pero este tipo de situaciones, que no son solo gestos, que son acciones que tienden a acorralar a los violentos, bueno, están siempre buenas y son bienvenidas. Después está lo que ocurre en el resto de la sociedad, ¿no? Esto que decíamos antes, si desde la tribuna van a medir un resultado a favor o un resultado en contra para avalar o apedrear a los dirigentes que tomen una determinación eventual en un caso de violencia de género contra un futbolista, y bueno, ahí ya hay algo más profundo que está claro que tenemos que cambiar como sociedad, ¿no? Pero es una medida esperanzadora esta. ¿Por qué los hombres van de putas? A buscar putas, sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malenía, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman... Es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga. Cada tanto tenemos que volver a hablar de incendios forestales y uno lo que ve con esto es que hablemos de Córdoba, hablemos de zonas cordilleranas, hablemos de la comarca andina, como es este caso. Hay una problemática allí que no se frena y que tiene algunas consecuencias irremediables, otras no. La naturaleza, por suerte, nada, es más fuerte que todos nosotros y nosotras juntas, ¿no? Pero hay algunas de las consecuencias de los incendios forestales que son irreparables o que van a llevar muchos años de reparación natural. Nos vamos a ir justamente hacia la localidad de El Bolsón. Allí está Martín Vallejos, que es un compañero integrante del colectivo de comunicación comunitaria de allí, del Bolsón, FM Alas. Martín, bienvenido al aire de Radio La Retaguardia. Soy Fernando Tevele, estamos con Pedro Ramírez Sotero para charlar contigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compas? Acá medio cansado ya de otra jornada intensísima hoy. Mucho laburo en la radio, mucho laburo para acompañar, para contener, para informar también. Así que en esta. ¿Cuál es la situación actual? Mira, la situación actual es una noche húmeda todavía. La lluvia que cayó ayer hoy por la madrugada, de hecho, ayudó mucho a contener el fuego. Bien. Pero ya hay preocupación respecto de mañana. No se ha visto para nada la ayuda prometida por el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandier. No apareció nada. Y los vecinos ya se están organizando para mañana salir a combatir los focos. Se espera que con esta noche húmeda no se avive el fuego durante la noche. Confiamos en eso. Uh-huh. Y ya mañana, a partir de las 8 de la mañana, hay convocatorias a concentraciones en diferentes puntos del territorio de la comarca para poder ir a apagar los focos, tanto de este lado del Cerro Piltriquitrón, aquí en la zona del Cerro Radal y Las Golondrinas, parajes del Lago Puelo, como del otro lado del cerro, en cercanías del Maitén, en la comunidad mapuche La Los Cañíos, donde también se van a organizar los vecinos para poder hacer cortafuegos y combatir el incendio. Nos encontramos de vuelta. Bueno, yo soy Pedro, te saludo. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pedro? Nos encontramos otra vez con otro desastre ambiental en el que, bueno, este particularmente se viene sosteniendo durante mucho tiempo. Los focos de incendio a lo largo del país están hace un montón de tiempo y no paran de arder. Pero nos encontramos con otro desastre ambiental en el que el ministro Juan Cabandier vuelve a aparecer como si fuera solamente un militante, ¿no? Denuncia que muchos de los focos son intencionales, pero no destina absolutamente nada y no acompaña de ninguna otra manera, otra vez, ¿no? Sí, es como que se repite la escena. Ayer nos preguntábamos, bueno, es otra vez lo mismo que pasó hace un mes cuando se hizo presente el viceministro de Ambiente después de decir que no había sido oportuno el pedido de ayuda por parte del intendente de Bolsón, que todos sabemos que es un tipo nefasto, y sin embargo que el Ministerio de Ambiente de la Nación tuviera esa respuesta era realmente, los ponía en un lugar de ridiculez, ¿no?, respecto de sus funciones. Y al día de hoy encontrarnos también con las falsas promesas, porque en el Twitter de Cabandier podemos ver cómo dice que van a destinar tantos helicópteros, tantos aviones, tanta cantidad de motobombas, y llevamos más de un mes con el fuego ardiendo alrededor del Cerro Piltriquitrón. Evidentemente, ayer fue imposible contener las llamas, no solo por los vientos y por la velocidad con la que el fuego se desplaza por los pinares, sino por el hecho de que la mayor parte de los recursos humanos y materiales de la zona para combatir incendios forestales estaban destinados al Maitén, en donde, entre las pocas dotaciones que hay, estaban tratando de contener este incendio que está ardiendo desde el 23-24 de enero, y donde el gobierno nacional, bueno, sí, se lava absolutamente las manos, donde los gobiernos provinciales tampoco asumen las responsabilidades que tienen, donde sabemos que tanto en Río Negro desoyen los reclamos de los trabajadores del Servicio Provincial de Lucha contra los Incendios Forestales, el SPLIF. Nos contaban al comienzo de aquel gran incendio los compañeros del SPLIF, que hace dos años que no reciben nuevas contrataciones, ni siquiera contratos temporales para la temporada estival. Y aquí en Chubut, ustedes saben que Chubut lleva más de tres años de una crisis de diseño para imponer el extractivismo megaminero en la provincia. Estas semanas estamos al borde de una votación sin licencia social del proyecto de zonificación minera impulsado por Arcioni en conjunto con el presidente Fernández. Uh-huh. Y en ese contexto, los trabajadores del Servicio Provincial de Manejo del Fuego cobran con más de dos meses de atraso, sueldos que no son actualizados desde el año 2019, y claramente los recursos materiales de los que disponen son mínimos. Es más, para sumar en la información, así como están queriendo decir que estos incendios son todos intencionales, y la verdad que a nosotros nos generan muchas dudas la forma en que comenzaron algunos focos, al mismo tiempo también es real que los transformadores de corriente de la zona, los transformadores de alta tensión, no dejan de estallar, porque en la zona la electricidad es gestionada por la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia del Chubut, que está completamente desfinanciada. Uh-huh. Y producto de lo cual en la zona, aquí en Lago Puelo, en El Hoyo, en Epuyén, estamos acostumbrados a cortes de energía eléctrica de más de dos días, tres días, y lo que venimos viendo son transformadores que estallan porque los fusibles son reemplazados por alambres, porque no hay infraestructura. Claro. Entonces, lo que desconoce Cabandier cuando

que los incendios muchas veces son provocados por los mapuche para en sus uh-huh. reclamos, ¿no? Entonces, claro. además, le echamos la culpa encima, claro. a las comunidades y sí. no nos hacemos cargo de que la mayoría de los incendios son las mismas empresas. Son las RAM, claro. Sí. Las mismas empresas sojeras, por ejemplo, que queman un terreno enorme para después ir al dueño de ese terreno y decirle, te lo compro por 2 monedas porque esto no sirve más, uh-huh. pero a las hojas sí les sirve. Entonces, así van tomando todo el territorio, pero en el medio, los medios, por ejemplo, culpan a los mapuches, culpan a... Si todo este tipo de acusaciones son inverosímiles y en realidad son búsquedas de chivos expiatorios para, como decías vos, no caer sobre quienes tienen la responsabilidad precisa en el asunto, en este caso acusar a comunidades que justamente lo que defienden es su vínculo ancestral con la naturaleza, pensar que van a incendiar un bosque para generar un acto de terrorismo, digamos, es como no los conocés ni un poco, o peor, los conocés y sabés que los acusás de algo que no serían capaces de hacer, ¿no? Justo que sería casi que es peor que el desconocimiento, que la ignorancia, ¿no? La retaguardia. Programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Fer, mañana pasa algo muy, muy interesante, ¿no? En el juicio de contraofensiva. Sí, como decíamos antes, va a ser el cierre del alegato de Pablo Yonto. Fue muy... Viste que la gente se suma... Yo perdón, pero sí. yo te digo esto porque la gente se suma muchas veces tarde a los programas de radio. Sí. Así que me parece que vale la pena reiterar esto que contaste antes. Sí, señor. Está muy bien. Mañana desde las 9:30, junto a Martina Noailles, vamos a estar haciendo la transmisión del día 67 del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Todo lo que estamos haciendo, lo que nos dicen ustedes, todo lo que surgió a partir de la televisación de los juicios, surgió en este juicio, a partir de nuestro pedido al tribunal número 4 de San Martín, y a que el tribunal aceptó nuestro pedido de ser quienes garantizáramos la publicidad de un juicio tan importante por crímenes de lesa humanidad cometidos por la inteligencia del ejército, del batallón de inteligencia 601, durante la represión a la contraofensiva de Montoneros. Hace 5 semanas que venía alegando Pablo Yonto. Mañana es la sexta y será el cierre. Y uno puede suponer que así como la primera jornada fue histórica, fue vista por miles de personas. Ahora, mientras voy a tratar de ingresar a nuestro canal de YouTube, porque quiero ver cuánta gente vio esa primera primera aparición de Pablo Yonto para hacer el alegato por la querella en este juicio, y mañana será esta sexta jornada que va a representar el cierre, ¿no? Y aquella épica que se vio en esa primera jornada de alegato de Yonto está más que claro que se va a repetir en este alegato, ¿no? Sin dudas que se va a repetir en este cierre de alegato, porque es el momento en el que va a calificar los hechos, es el momento en el que va a pedir las penas y seguramente volverá a ser una encendida defensa política de lo que son, de lo que ha sido el derecho a la resistencia en este juicio. Se habló mucho de el derecho a la resistencia de los pueblos en épocas nefastas como la que vivió la Argentina durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Estoy yendo al canal de YouTube de La Retaguardia, donde ustedes pueden encontrar diferentes listas de reproducción de acuerdo a cada juicio, que nos permiten, que les permiten tener la información ordenada. 4.500 personas vieron el comienzo del alegato de Yonto. Creo que vamos a estar en una cifra similar mañana, ¿no? Esto ocurrió el 4 de febrero, así que en este mes que transcurrió, mes y algo, 4.500 personas vieron algo que solo hubieran podido ver 60. Y así como nuestro compañero de FMA las decía recién, ¿no?, la magnitud de la tarea de una radio comunitaria en el medio de una situación como los incendios forestales en la comarca andina, para quienes estamos laburando el equipazo que armó La Retaguardia para hacer la cobertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, con Pablo Giacobbe, con Diego Adur, con Martina Noailles, con Valentina Macarone, Agustina Sandoval Lerner, Noelia Laudici de Sá, Luis Angió, bueno, a ver, un equipazo de La Retaguardia puesto a disposición de la cobertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, de algunos de los que podemos. Vamos a estar mañana en una jornada, sin dudas será histórica y recordada. A mí no me cabe ninguna duda de que invitarles a asistir a una jornada histórica como la de mañana no va a ser una exageración, va a ser efectivamente lo que va a suceder. Te sumo a la querida compañera Natalia Bernades, que se... Es verdad, mañana va a estar Nati de nuevo allí cubriendo el juicio para el diario del juicio, fotográficamente, y teniendo el rol de sacar fotos en un lugar donde saca fotos Gustavo Molfino. O sea, imagínate. Pero la verdad que nuestra compañera está mucho más allá que a la altura de las circunstancias. Y en el diario del juicio, juiciocontraofensiva.blogspot.com, tienen en las últimas jornadas las tremendas fotos de Natalia, que se suman a las que ya en el diario del juicio había de Gustavo Molfino, de Julieta Colomer y de Fabiana Montenegro, ¿no? O sea, nada, un montón de gente, aunque ustedes vean en la TV después una o dos caras. Nos vamos, Pedro, ya estamos con la cortina al final. Nos encontramos el miércoles que viene, ¿te parece o no te parece? Sí, me parece. Qué poco interés. No. Ah. Al contrario, es un buen plan, ¿eh? Es interesante. Me parece una buena cita, ¿no? Los miércoles a la noche haciendo radio. Será, además, la vez número 997 que nos encontremos en el aire de este programa de radio. 18ª temporada. A ver, ¿qué serie tiene 18 temporadas? Decime. Una serie que tenga 18 temporadas. Una serie que tenga 18 temporadas. Y alguna sitcom vieja seguramente tiene. Pero difícil igual. ¿Alguna sitcom vieja? Tipo, no sé. Mira, tipo Seinfeld. ¿Cuántas tendrá Seinfeld? Vamos a hacerla. Tarea para la próxima. Seinfeld en La Retaguardia, programa de radio. A ver quién tiene más temporadas. Y en todo caso, podemos pensar en una precuela. Excelente, me encanta.